Cúrcuma es un género de alrededor de 80 especies de la familia Zingiberaceae. Desde el descubrimiento del género cúrcuma por Carlos Linneo, en el año 1753, alrededor de 130 especies han sido descritas. Parte de esta lista es sacada del diccionario de los diversos nombres vulgares de muchas plantas usuales o notables del Antiguo y Nuevo Mundo. Madrid, 1871, de Miguel Colmeiro. Solo es una referencia a este audio, pero dejemos en claro que todos estos conocimientos del siglo XIX, pueda que ya no sean válidos en el siglo XXI. La contaminación acelerada del planeta, provocada por el ser humano a partir del siglo XV, ha cambiado hasta la genética original de billones de especies terrestres, vegetales y de otros tipos. Nada es como antes. Para bien y mal. Especies conocidas del género cúrcuma, hasta el año 2024. Cúrcuma aeruginosa. Roxb, 1810. Cúrcuma albicoma. Tong, 1986. Cúrcuma albiflora. Tuaites, 1861. Cúrcuma alismatifolia. Gagnep, 1903. Cúrcuma amada. Roxb, 1810. Cúrcuma amarísima. Roscoe, 1826. Cúrcuma angustifolia. Roxb, 1810. Cúrcuma aromática. Salism, 1808. Cúrcuma atenuata. Uol, 1890. Cúrcuma aurantiaca. Sigt, 1915. Cúrcuma australasica. Oc, 1867. Cúrcuma bacteriana. Emil, 1892. Cúrcuma bicolor. Moody Larsen, 2001. Cúrcuma batil. Skornik y Sabu, 2005. Cúrcuma burti. Larsen, 1978. Cúrcuma caesia. Roxb, 1810. Cúrcuma ceratoteca. Schum, 1899. Cúrcuma chuanesu. Su, 1990. Cúrcuma chuanwangjiang. Su, 1990. Cúrcuma chuanyujin. Xieisang, 1990. Cúrcuma cochinchinensis. Gagnep, 1907. Cúrcuma codoranta. Skornik, 2003. Cúrcuma coerulea. Schum, 1904. Cúrcuma colorata. Baleton, 1918. Cúrcuma comosa. Roxb, 1810. Cúrcuma coriacea. Mangali y Sabu, 1988, publicado en 1989. Cúrcuma decipiens. Dalcel, 1850. Cúrcuma domestica. Baleton, 1918. Cúrcuma ecalcarata. Sibari Balash, 1983. Cúrcuma euroma. Baleton, 1918. Cúrcuma ecomata. Craib, 1912. Cúrcuma elata. Roxb, 1820. Cúrcuma exigua. Liu, 1987. Cúrcuma ferruginea. Roxb, 1810. Cúrcuma flaviflora. Tong, 1986. Cúrcuma glans. K. Larsen y Mood, 2001. Cúrcuma gracillima gagnep, 1903. Cúrcuma grandiflora. Uol, 1892. Cúrcuma arita. Mangali y Sabu, 1993. Cúrcuma armandi. Gagnep, 1907. Cúrcuma ineana. Baleton y Sigt, 1917. Cúrcuma inodora. Blatt, 1930, publicado en 1931. Cúrcuma carnatacensis. Amalraj, 1991. Cúrcuma cudagensis belay. Pillay y Amalraj, 1990. Cúrcuma quanxiensis. Lee y Liang, 1977. Cúrcuma lanceolata. Ridley, 1907. Cúrcuma larseni. Magno y Genghit, 2006. Cúrcuma latiflora. Baleton, 1913. Cúrcuma latifolia. Roscoe, 1825. Cúrcuma leucorrhiza. Roxb, 1810. Cúrcuma loercingi. Baleton, 1918. Cúrcuma longa. 1753. Cúrcuma longispica. Baleton, 1918. Cúrcuma malabarica. Belay, Amalraji Mural, 1990. Cúrcuma manga. Balletoni Sicht, 1917. Cúrcuma merauquensis. Balleton, 1913. Cúrcuma mutabilis. Skornik, Sabu y Prasantk, 2004. Cúrcuma neilgerrensis. Wigt, 1853. Cúrcuma nilamburensis. Belay, 1994. Cúrcuma oliganta. Trimen, 1885. Cúrcuma ornata. Uol, 1890. Cúrcuma parviflora. Uol, 1830. Cúrcuma parvula. Gage, 1905. Cúrcuma peta puspa. Sid, 1988, publicado 1989. Cúrcuma petiolata. Roxb, 1820. Cúrcuma faeocaulis. Balleton, 1918. Cúrcuma pierreana. Gagnep, 1907. Cúrcuma plicata. Uol, 1890. Cúrcuma porfirotaenia. Sip, 1841. Cúrcuma fracasa. Tripati, 2001, publicado 2002. Cúrcuma pseudomontana. Graham, 1839. Cúrcuma purpurascens. Blume, 1827. Cúrcuma purpurea blat, 1930, publicado 1931. Cúrcuma ractacanta. Mangali in Sabu, 1988, publicado en 1989. Cúrcuma reclinata. Roxb, 1810. Cúrcuma rabdota. Siriruxa y Neumann, 2000. Cúrcuma romba. Larsen, 2001. Cúrcuma roscoeana. Uol, 1829. Cúrcuma rubescens. Roxb, 1810. Cúrcuma rubrobracteata. Skornik y Prasantk, 2003. Cúrcuma satayasai. Chaver y Sudmoon, 2008. Cúrcuma sichuanensis. Chen, 1984. Cúrcuma singularis. Gagnep, 1907. Cúrcuma sparganifolia. Gagnep, 1903. Cúrcuma estenochila. Gagnep, 1903. Cúrcuma estrobilifera. Uol, 1890. Cúrcuma sulcata. Aines, 1923. Cúrcuma sumatrana. Mic, 1861. Cúrcuma silvatica. Balleton, 1918. Cúrcuma talacaveriensis. Belay, 1991. Cúrcuma torelli. Gagnep, 1907. Cúrcuma trichosanta. Gagnep, 1907. Cúrcuma bamana. Sabu y Mangali, 1987, publicado en 1988. Cúrcuma bellanic carensis. Belay, 1994. Cúrcuma wenyujin. Cheniling, 1981. Cúrcuma wenchowensis. Cheniling, 1975. Cúrcuma santorrisa. Roxb, 1820. Cúrcuma yunnaniensis. Liu y Chen, 1987. Cúrcuma sedoaria grism. Roscoe, 1807. Cúrcuma sedoaroides. Chaver Tané, 2008. Final de este microscópico resumen sobre la especie vegetal conocida mundialmente como cúrcuma. Tienes el derecho humano a saber, también a la obligación humana, a no destruir a la naturaleza. Tienes el derecho humano a no ser esclavo o esclava de naciones, banderas o ideologías. Muéstrame al ser humano que todo lo puede y todo lo sabe y verás la raíz de la ignorancia. Atentamente, Wikipedia, información libre, con más aciertos que errores. Vademecum.es, donde la mafia blanca no es tolerada ni encubierta. NASA Aerospace. Virgin Galactic. European Aerospace Agency, ESA. Boeing Aerospace. Udelar Aerospace Uruguay. Fuerza Aérea Uruguaya. 2025. 2026.